sándwich pregunta. El sándwich prohibido, ¿eh? ¿Prohibido? No, ninguno. Si veo la mayonesa, no me gusta. Que tenga cerdo. Creo que no tengo. Nunca haría un sándwich que tenga pescado. Y con mayonesa, odio la mayonesa. Todo se puede poner entre dos panes y comer. Algo con jamón de eso, no. Puedo comer sándwiches con mayonesa, pero prefiero no verla. No, ¿sabes que no me gusta el queso tampoco? No, pues... Últimos 14 minutos de programa. Recuerden que estamos sorteando el libro de Graciela Bolodarsky, escritora, educadora, nacida en Buenos Aires. Vivió en Humahuaca la mitad de su vida y en ese lugar en el mundo que se constituyó en el punto de partida para la mayor parte de su producción literaria. A través de sus vivencias y la construcción de sólidos vínculos afectivos que la unen a la tierra. Tranca, balanca, poemas, coplas y relatos para los niños de mi tierra. Hay una oyente que dice que tiene una bebé y mandó una foto, Carolina, así que le vamos a regalar uno a Carolina y sortear el otro con el resto de los participantes, dado que llamaron varios y está bueno la excusa. No la habíamos pedido y Carolina dio la excusa, así que me pareció más que una excusa, un buen regalo para la beba o bebé. ¿Usted vio la foto, Vicenzo? Buen mediodía, sí, subió una foto de su hija de 3 meses, así que lo quiere para ella. Perfecto, que le lea esto para... Hay unas coplas, hay unas adivinanzas de platos típicos. Mira, lea. Limón y canela, agridulce sabor, amarillo espera en el cucharón. Bien. Eso es solo un fragmento. No, es una adivinanza. Bueno, pero del libro, digo. Sí, exacto. Bueno, después de la adivinanza se la vamos a decir al final del programa. Usted vino por más que una adivinanza. Bien, sí. Vengo arrastrándome porque hoy le voy a hablar de las sanguijuelas. Ajá. Vio que siempre volvemos a los gusanos. Vio que estuvo la oruga esa peluda la otra vez. Sí. Bueno, ahora... Todos medios chiquitos y peligrosos. Chiquitos y peligrosos, ese es el tema. Las sanguijuelas, bueno, como... no sé, por muchas personas son bastante temidas. O se las ha asociado con cosas malas. Pero bueno, cuando uno escucha el nombre de la sanguijuela, por ahí lo relaciona siempre con algo negativo. Acá le puedo contar que hay más de 600 especies. Ah, bueno. Sí, aunque claro, como uno no le da bola por ahí, piensa que no, pero sí, 600 muchas especies. Bueno, están agrupados en el agua, más que nada, pues son marinas de agua dulce o terrestre, pero también, más allá de cualquier nombre científico, estas sanguijuelas... ¿Sabe quién hizo famoso la sanguijuela? ¿Quién? John Bon Rambo. ¿Por qué? Hay una parte en Rambo que va caminando así y los coreanos, no sé quién, el Vietcong, lo mete al agua y lo saca, lo agarran. ¿Por qué se va a recuperar ahí unos supuestamente norteamericanos que habían quedado varados? Entonces tiene que ir a recuperarlo. Bueno, lo sacan y lo ponen en el agua. Sí. Y el agua... Ay. Tenía sanguijuela. Bien, nunca entonces, vi. Entonces cuando le sacan con el cuchillo así, como que te chupa la sangre, ¿verdad? Chupa la sangre, exactamente, succiona. Bueno, se las había encontrado mucho en Asia, África y Sudamérica, se las encuentra, pero también en ciertas partes de Europa también se las puede encontrar en un lago, en un estanque, en Rambo. ¿No vio Rambo 1, de veras? No vi ningún Rambo. Bueno, está bien. Puede que haya visto alguna en su momento cuando estaban de moda, pero no recuerdo por qué. No. La 1 tiene que... Bueno. Entonces, bueno, no son... acá tira como que, bueno, son gusanos que no tienen por ahí alguna característica sorprendente, pero después empieza a nombrar que, bueno, estos invertebrados poseen 3 mandíbulas. Ah, güey. Sí, 3 mandíbulas dentadas con 100 dientes. 100 dientes. Que ¿Tres es, de 100 cada uno? Claro, mami. No, o 100 en total. Ajá. Que son los responsables de succionar la sangre de los animales o las personas. También tienen una fuerte musculatura en su cuerpo, así como la ve como gusano, es bastante firme, digamos. Por eso el Rambo con el cuchillo se la saca. Y no es Rambo 1 la de la sanguijuela, es la 2. Ah, bueno, corrección. Poseen órganos reproductores femeninos y masculinos también, por lo que son capaces de autofecundarse, pero curiosamente la reproducción requiera a dos, claro. Curiosamente. También resulta, puede ser un poco sorprendente, que tras pasarse 40 minutos absorbiendo la sangre empiecen un proceso digestivo de ¿cuántos meses? 6. Ah, tranca. Sí. Bueno, continúo con esta información. También las sanguijuelas beben 5 veces su peso en sangre. Uh-huh. Vio como las hormigas levantan su peso. Bueno, sí. También tenemos. ¡Ay! Se las ponen de la gente a propósito. No, eso es algo. Si no lo iba a decir, pero bueno. Vi la foto, perdón. No, dígalo. Hay terapias de sanguijuelas. Terapias con sanguijuelas, porque. La curiosidad de esta sanguijuela es que cuando a vos te succiona la sangre, no lo hace de una manera que vos no sentís el dolor. ¿Ah, no? Entonces, por eso es la terapia. Y por ahí, en lugares afectados, ¿te sirve que te chupe la sangre que está mal? Esto se remonta a más de 3.000 años, esta terapia. Acá en la foto, bueno, se ve claramente, los apoyan sobre la espalda, por ejemplo, uh-huh. y las dejan un tiempo. Bueno, lo que parece que la medicina lo usa es para curar una infinidad de dolencias, claro. Desde dolores generalizados hasta enfermedades oculares, pasando por las mentales y también obesidad. Para ser precisos, de las casi 700 especies de sanguijuelas que se conocen, tan solo una, la Irudo medicinalis, tiene interés médico. Wow. Anda a encontrar esa especie, ¿no? Sí. Ahí en mi pueblo vos ponés la pata en el río y vienen los pescaditos y te hacen masaje también. Mire, los médicos aplicaban la sanguijuela, aplican sin el más mínimo recato sobre la piel de los pacientes para extraer sangre. Eran las famosas sangrías que tanto mal han causado a lo largo de los siglos, pero es una técnica médica muy popular debido a que en esta época había pocas opciones terapéuticas. Ah, ¿no? Ahora ya como que casi no se usa. Claro, se sacaba la sangre con esa. Pero bueno, también le puedo contar que estas sanguijuelas tienen 32 cerebros. Ah, bueno. 32, es que es un multifuncional, un cuerpo multifuncional con 3 bocas y 32 cerebros. Y 100 dientes. O sea, usted ve, la ves como un microchip, como un nanochip, porque ahí adentro tiene todo. Tiene las mandíbulas. ¿Y qué hacen los cerebros? ¿Dice? ¿Para qué sirve cada uno? Sí. Dos corazones, ¿no? Sí, tienen 32 cerebros, 3 mandíbulas y 2 corazones. ¿Quién da más? A ver, lo llevo a la una. Terrible. En promedio viven 27 años, que creo que es bastante, ¿no? Para una sanguijuela. Y bueno, algunas especies atacan vertebrados, adhiriéndose a ellos fuertemente para chupar sangre. Poseen además un buche, es decir, como un estómago, ¿no? Completamente expansible, tanto que les permite almacenar 5 veces el tamaño de su cuerpo de pura sangre. Un buche. ¿Viene de sanguche? No, buche con B, no con G. Bueno, y también son buenas madres, aunque no lo parezca, porque les proporcionan bien a sus crías alimento, transporte y protección, algo inusual en un invertebrado. Así ¿Transporte? ¿Qué tiene? ¿La Paz? ¿La Subtepaz tiene? No, pero se la lleva, bueno. Claro, la carga. Lo transporta, claro. Entonces, bueno, también hay otra, volviendo al tema de la medicina, sí. Desde hace años las sanguijuelas han vuelto a adquirir notoriedad, una popularidad que nadie había podido intuir. En algunas intervenciones de cirugía plástica también se están aplicando sanguijuelas. Esta es la única especie, ¿no? Que para reducir la presión sobre las venas y permitir que se formen nuevas conexiones sanguíneas. Wow. Bueno, el tema del tratamiento con estos animales es indoloro. Esto es lo que quería decir, que es como un secreto, pero bueno, por eso los médicos lo aplican. Es que el paciente no percibe la mordedura o la succión de la sangre. Su poder terapéutico se basa en que estos gusanos contienen ciertos elementos químicos en su glándula salivar. Y usted imagínese todo lo que le voy diciendo, que tiene un efecto como anticoagulante. Uno de ellos, el mejor estudiado, es la irudina, el anticoagulante natural más potente que se conoce. Buah, por eso está tan estudiado. Bueno, sé que mucho anticoagulante. Claro, sé que te duerme todo. Te muerde y no te sientes, no lo sentí. Te está conmorfando la sangre. Y aparte, usted piensa que tiene 32 cerebros, o sea que es como sí, que no se le escapa nada. Lo planifica bien, claro. Lo planifica bien. Vos mordés acá, que yo muerdo acá, le dice al otro, porque son tres bocas, hay que coordinar tres bocas. Claro. ¿Son 11 cerebros por cada boca? Y si es 32, hay una boca que tiene un cerebro menos. Imagínese, claro, ¿quién no quisiera ser cuando le preguntan de chico, viste, sanguijuela? Porque algunos quieren ser Superman, otros quieren ser Iron Man, y bueno, algunos, ¿por qué no puede ser sanguijuela? Muchas, ¿qué? Muchas características, superpoderes lo llamaría yo, porque la verdad que todo lo que tiene... Muchas personalidades, no me salía al mismo tiempo. ¿En cuánto puede ser, cuántos centímetros puede ser una sanguijuela? Así de chiquita. 5. Un dedo. Muchas gracias. No, muchas de nada. ¿Trajo música? La sanguijuela de los Rock and Reggae. Subo. Sanguchetribal@gmail.com.